Bienvenidos al programa Tamaimo. Otra semana más estamos con ustedes repasando la actualidad, la realidad de Canarias desde las ciudades de Bruselas y Madrid. Reciban un cordial saludo a este que les habla, Iván Suami, desde la capital belga. Vamos a saludar a Samuel Pulido, que por fin está en esta nueva temporada. Por fin podemos tener la voz de Samuel Pulido en Tamaimo de nuevo, desde Bruselas también. ¿Qué tal, Samuel? Hola, ¿qué tal? Me alegro de volver. Muy buena, muy buena. Si te estuviera viendo diría 18 los ojos que te ven. 18. Y nos vamos a Madrid a saludar a Josemi Martín. ¿Qué tal? ¿Qué dice Josemi? Hola, atención. Hola, muy buenas, un saludo a ustedes, a Samuel, especialmente nuestro fichaje de invierno, ¿no? Y a los oyentes también. Sí, sí, lo teníamos cedido en otro equipo, pero ya volvió a la disciplina de la cantera Tamaima y ya tenemos el tridente montado ofensivo. Se nota que estoy siguiendo el fútbol esta temporada, ¿no? Muy bien. Pues miren, si quieren, para ir entrando en materia, que como siempre vamos a tener muchos temas y poco tiempo, pues les parece comentamos las jugadas que se están dando en torno a las elecciones, porque como hemos hecho en los últimos programas, se van acercando las elecciones de cara al 20N, saben ustedes que hay movimientos muy interesantes, por decirlo de alguna manera, y bueno, siempre nos gusta comentar cuál ha sido las últimas maniobras orquestales al respecto. ¿Qué es lo que ha pasado en esta semana así interesante? Hola, Josemi. Sí, no, interesante. Hombre, nosotros siempre habitualmente nos centramos en la izquierda, ¿no? No sé muy bien por qué, la verdad, pero siempre nos centramos en los movimientos... Porque en la derecha, para la derecha se ocupan los demás, entonces... Sí, la verdad es que la derecha está muy muy bien representada. Sin embargo, hay un movimiento, vamos a decirlo, que creo que tiene cierto interés, y es que cada vez es más clara la condición de ministrable de José Manuel Soria. Uh-huh. En el próximo gobierno, más que previsible gobierno del Partido Popular, en la Moncloa, es bastante, bastante probable, se da ya casi por hecho que José Manuel Soria será uno de los ministros, probablemente Administración Pública, pero bueno, no se sabe. En cualquier caso, es más que probable que Soria sea ministro, ¿no? Por aquello de, digamos, de las maniobras en la derecha también, ¿no? La cuota que corresponde a los votos que consigue el Grupo en Canarias, sí. También. La cuota consigue efectivamente de los votos. Sería como el saber del nuevo gobierno del PP. Bueno, y bueno, que Soria, hombre, uno siempre lo ve, lo juzga, porque bueno, lo ve bastante lejos de los criterios y planteamientos ideológicos que puede tener uno, de cómo piensa que debería ser esta sociedad, ¿no? Pero desde luego no creo que sea de los peores que tiene el PP, ni mucho menos, ¿no? A nivel estatal, hombre. Incluso, digo que... No, claro, pero si... Lo si consideran una persona preparada para ser ministro, digo yo, ¿no? Uh-huh. Hombre, sí, hombre, si nos ponemos así, digo yo que el posero pues no estará igual de capacitado, pero sí, el tema bueno. De capacidad o de, bueno, de otras cosas, porque la verdad es que a mí me da miedo Soria. Bueno, me da miedo ya Soria en el Canarias, en Madrid quizás un poco menos. No, sí, pero... sí, nadie está ahora dulcificando la imagen de Soria, uh-huh. Ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, en fin, que es casi un hecho. Lo que sí, yo quería de todas decir. Maneras. Y después a la izquierda sí es verdad que últimamente hemos tenido la noticia buena, yo diría que es buena, de que va a haber una candidatura izquierda, vamos a llamarla alternativa, en la circunscripción de Las Palmas, que básicamente sale de si se puede Izquierda Unida, lo poquito que sí se puede en Gran Canaria, vamos a llamarlo Izquierda Unida Canaria, en Gran Canaria, y me imagino que para independientes y demás, y esto. Creo que recordar que Equo no participa en esta candidatura, y que va a estar liderada por Joaquín Sagaceta, ¿no? Un veterano en estas líderes. No es precisamente la renovación que uno preferiría, pero bueno, ahí está el hombre, ¿no? No sé, vamos, si ustedes han, me imagino que habrán seguido esto más o menos como yo, ¿no? Sí, yo no, lo que no sabía era que Equo en la provincia de Las Palmas no se une al pacto este de Canarias por la Izquierda, si se puede. No sé si en el aparte de Canarias por la Izquierda y si se puede, si entra algún otro partido, ¿no? Izquierda Unida quizás, o no sé. Sí, Izquierda Unida, sí, por supuesto. ¿Y Roque Aguayo, por ejemplo? ¿Cuál es la situación de...? No, hasta donde sabemos, Roque Aguayo sigue en la disciplina de Nueva Canaria. No tiene planteado ningún tipo de... No tiene pinta, no tiene pinta. De aventura, al final parece que las cosas se han serenado y han dado por bueno el acuerdo este de Nueva Canarias con Coalición Canaria, ¿no? Entonces, eso parece que está bastante, bastante estable, ¿no? ¿Y se sabe por qué Equo decide no apoyar esta candidatura conjunta? ¿Se sabe, por qué se quedan fuera? Vamos a no, yo no quiero equivocarme, porque no, ahora mismo la verdad que no estoy del todo seguro. Pero bueno, yo creo que es que Equo, para quien no lo sepa, ¿no? Es la, digamos, la confluencia de distintas opciones verdes que ya existían en todo el Estado español, también en Canarias, ¿no? Entonces, yo creo que Equo debe pensar, habrán hecho un cálculo, digamos, de costes y riesgos, y deben pensar que ahora mismo lo que interesa es darse a conocer como una fuerza, digamos, con implantación estatal, ¿no? Y aunque si saca algo, no creo que vaya a ser precisamente en Canarias, pero en cualquier caso es como, digamos, como la alternativa, y esa alternativa la tienen que tomar solos, habrán pensado ellos. Sin embargo, en Tenerife van de la mano, de si se puede, por ejemplo. En Tenerife sí, efectivamente. Sí. A lo mejor yo no sé si es tanto que no tienen, me refiero a los posibles militantes en Gran Canaria, o son marginales o son lo suficientemente fuertes como para pretender ir por su cuenta, y en Tenerife al revés, no lo sé. Si el cálculo es ese, me parecería un cálculo bastante mezquino, digamos, de cortedad de miras, ¿no? Porque, bueno, en fin, yo creo que estos micropartidos, si sirven para algo, es para propiciar encuentros y alianzas en torno a programas, digamos, que pueden ser compartidos por sectores así más amplios, ¿no? Entonces, yo este chauvinismo del pequeño partido, más respetándolo, pero la verdad que no lo comparto mucho, ¿no? Ya. Hombre, la verdad es que el caso de Tenerife me llama a mí la atención personalmente porque, hombre, yo desde luego no se le puede negar el pan y la sal a un partido que prácticamente empieza ahora como Equo, pero hombre, siendo un partido estatal, la verdad yo, y bueno, y vista la historia, la tradición, el historial que tenemos en Canarias con los partidos estatales, no sé, la verdad es que no estoy seguro de si Equo, aun siendo una opción que puede tener su interés, puede tener su lado bueno, en fin, no esperaría yo que se ocuparan específicamente de los problemas que aquejan específicamente a Canarias y que obviamente en muchísimos casos son completamente distintos de los que hay en el resto del estado. Entonces, en ese sentido, la verdad me sorprendería gratamente, pero me sorprendería mucho que Equo tuviera o en Canarias pensara en clave Canaria. De ahí que a mí la verdad es que me sorprende bastante que concurran a las elecciones con Si Se Puede en Tenerife. No sé cómo ven ustedes eso, ¿no? Y sobre todo la discrepancia, ¿no? Que en una provincia sí se alíen con Si Se Puede, que es un, bueno, que es un movimiento que yo sí creo que pretende tener implantación desde Canarias, ¿no? Que ve las cosas desde un prisma canario. Sin embargo, en la provincia de Las Palmas no concurre Equo con Si Se Puede, en fin, no sé. Me llama la atención de discrepancia, ¿no? Sí, yo creo que depende un poco de qué es Equo en Tenerife y qué es Equo en la provincia de Las Palmas. No sé, eso habría que ver un poco. Tenga en cuenta, en las últimas elecciones autonómicas, Si Se Puede, no sé si fue la cuarta o quinta más votada con 19.000 y pico votos, a nivel canaria, me refiero. Y justo después venían lo que eran los verdes, como marca electoral. Entonces yo imagino que esos verdes se reciclarán ahora en Equo. Y no sé si, porque es verdad que con esto de las marcas y las etiquetas, no lo tengo ahora nada claro en este mundo verde, ¿no? Pero, pues entonces, si Equo corresponde a esto y no sé exactamente esos 19.000 o 18.000 votos, ¿dónde tiene más peso, si en Gran Canaria o en Tenerife? Yo creo que los cálculos que habrán hecho los militantes de Equo en Tenerife es que la fuerza ecologista de izquierda con presencia en Tenerife es si se puede. O sea, uno puede formar una alternativa sin contar con si se puede, por lo menos en Tenerife, ¿no? En Gran Canaria es verdad que la historia es un poco distinta, ¿no? Quizás más abierta. Hombre, pero eso que tú dices, en realidad podría servir tanto para una cosa como para otra, ¿no? Ya, Porque por eso, es que parece depende, es que... que todo depende primero, por un lado habría que tener en cuenta la implantación que tengan y la orientación estratégica que tengan. Sí, porque por ejemplo Claro. en Tenerife está Izquierda Unida y en Gran Canaria, pero los militantes de Izquierda Unida en Tenerife tienen una orientación estratégica muy diferente a la gente de Las Palmas, tienen una percepción de táctica y estratégica completamente distinta, ¿no? No, eso es cierto, ¿no? Eso desde luego que es cierto. Pero bueno, al final, yo muchas veces me cuestiono también qué importancia acaba teniendo todo esto, porque el día de las elecciones votan los militantes, pero también vota la inmensa mayoría de personas que no son militantes, obviamente. Y votan con unos criterios que no son siempre estrictamente ideológicos. O si son ideológicos, lo son en un sentido más laxo, ¿no? Y creo que ese día veremos exactamente, o exactamente, o bueno, más aproximadamente, vamos a decir, qué es exactamente lo que representa ese sector de la izquierda alternativa y demás, que bueno, estamos hablando siempre, de hecho yo titulé una entrada en el blog con 60.000 personas, se llamaba, ¿no? Estamos hablando de que eso sería más o menos el número de personas que harían falta para una, para lograr un diputado en la, en las próximas elecciones en la circunscripción de Tenerife. Porque la circunscripción de Las Palmas, sinceramente, y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero yo creo que las posibilidades de lograr la representación son bastante, bastante más lejanas, ¿no? Hombre, Y 60.000 60.000 personas Tenerife en también la lo veo circunscripción de complicado. Tenerife es bastante gente, pero yo no creo que sea imposible del todo, ¿no? Hombre, tendría que ser un salto cualitativo con respecto a lo que se ha conseguido en las autonómicas y locales, que fue hace poco, ¿no? Pero muy Lo poco. que sí es verdad es que eso, sin Izquierda Unida es más difícil. Sin Izquierda Unida es más Sí, difícil. es verdad, no, eso es más complicado. No, Esas y de dos todas fuerzas que entran formas hay que directamente en ver. competición, ya, claro. Sí, no, el problema es ese que se plantea, es que la cantidad de votos que necesitas para sacar un escaño en Madrid. Y luego que también hay un hartazgo en general en estos últimos meses, últimos años, con respecto a lo que son los partidos, sistema representativo, etcétera. Y de hecho, en las últimas también locales y autonómicas hubo un aumento bastante considerable de lo que es el voto tipo voto en blanco, incluso voto nulo, relacionado con las anteriores elecciones, pero bastante considerable, y de abstención también. Entonces yo no sé hasta qué punto van a lograr. Está claro que si se unen y tal es cuando la única manera que van a poder tener alguna posibilidad, ¿no? Y de hecho lo que parece ser es que el Parlamento, a pesar de la posible mayoría absoluta que pueda tener el PP, el Congreso va a parecer bastante, puede parecer bastante fragmentado, ¿no? Bildu se espera que saque 4 o 5 escaños, por ejemplo. Que más o menos se corresponde con lo que tenía Batasuna antes de la ilegalización. Y puede haber otras fuerzas parecidas, ¿no? Bueno, o no parecidas, sino por ejemplo, UPyD, pues Unión Progreso y Democrática, mejor mantiene su escaño, no sé qué perspectiva de crecimiento tiene reales. Y bueno, que se pueda meter un escaño de la Izquierda Alternativa Canaria, la verdad que sería bueno, una notición, ¿no? Sería un hito, la verdad que sí, ¿no? Bonito, Porque desde la época de Unión del Pueblo Canario, ¿no? Con Fernando Sagaceta, sí. tío del candidato por la circunscripción de Las Palmas, no ha habido nada parecido, ¿no? Porque, bueno, lo que ha venido después ya todos sabemos qué es lo que es, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo desde luego sigo esto con bastante curiosidad, ¿no? Y especialmente lo que los movimientos, digamos, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. A mí no me gusta mucho hablar de provincias, pero bueno, como las circunscripciones son provinciales, pues no queda otra, ¿no? Las Pero bueno, ya me circunscripciones entienden así. que, claro. No, lo que he visto, por lo menos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, he visto que se ha criticado bastante el hecho de que estén metidos los de socialistas por Tenerife, ¿no? En esta coalición entre si se puede, etcétera, ¿no? Yo creo que sí se puede, por lo menos desde su posición plantearon en el congreso este que tuvieron, bueno, la apertura, como hacen otras veces, a otros partidos. Los que han respondido son estos, Izquierda Unida, por ejemplo, en Tenerife no, de momento. Y bueno, socialistas por Tenerife, pues no sé, si a mí tampoco es que me hagan una especie, no es que tenga yo una especie de simpatía por socialistas por Tenerife, pero bueno, está claro que No, para... yo. Perdona, perdona, Samuel, que te No, no, interrumpa. no, digo que el problema de este tipo de elecciones, como las autonómicas en Canarias o las estatales del Congreso de Diputados, es que fuerza, ¿no?, a una serie de partidos políticos a agruparse y a montarte una coalición que a veces, pues bueno, son matrimonios de conveniencia, ¿no? Entonces... Sí, pero bueno, es que si la alternativa con respecto a socialista por Tenerife era, digamos, que una vuelta ordenada a la casa común del PSOE y demás, y esto pues no sé yo qué Bueno, que decir. no descarto, ¿eh? Que no descarto que no ocurra en Sí, algún momento. que se pueda dar más adelante, ¿no? Pero bueno, por lo menos ahora, justo ahora, no sé yo. Ya. Bueno, Sí, como es sabemos, verdad. el tiempo todo lo cura. Ahí tenemos a Coalición Canaria y Nueva Canaria, que dijeron, pasaron del nunca contigo y ahora pues nada, concurren juntos, ¿no? Después Ah, no de les unos queda años de otra, es que no les queda otra. significar Lo que pasa es que es verdad que enfrentamiento, un siento que conflicto. la descomposición en este momento del PSOE es tan grande y el deterioro y el descalabro que puede tener es se antoja bastante espectacular, pues realmente no, a corto plazo la casa común me da que está necesita un poco de apuntalamiento y que no tiene muchos visos de arreglarse, ¿no? Sí. Va a ser interesante. Me recuerda, salvando las distancias, al gobierno alemán, que está formado por una coalición entre la CDU, que viene a ser, bueno, el Partido Conservador, y los liberales. Y en los últimos 2, 3 años, en las diferentes elecciones que ha habido allí, pues en los estados federales y demás, los liberales, los han barrido una y otra vez. Pero es que en muchos sitios, como en la ciudad de Berlín, que La fueron las ciudad. últimas elecciones, ni siquiera entraron no superaron el umbral, ni siquiera tienen representación. O sea, los han barrido de la faz y sin embargo es un partido que está en la coalición de gobierno. O sea, que están haciendo unos malabarismos y unos equilibrios para mantener el gobierno que dan miedo, ¿no? Y en el gobierno canario se puede dar algo muy parecido, porque como dicen ustedes, el Partido Socialista lleva todas las de perder y vamos a ver cómo se mantiene luego la cuadratura del círculo esa. No, es Sí, que, ahí. bueno, durante mucho tiempo en Coalición Canaria primó la tesis de hay que pactar en Canarias con quien se pacta en Madrid, ¿no? Porque es como, Sí. digamos, que es la forma de obtener mejores recursos y demás, hacer palanca aquí y allá y demás y tal. Y fue precisamente Paulino Rivero el que instauró la tesis contraria de hay que pactar con unos aquí y con otros allá, ¿no? Y en cualquier caso nosotros siempre somos, ¿cómo se dice?, el niño en el bautizo y el novio en las bodas y el muerto en el entierro, ¿no? Sí, es una, sí, un término. Entonces, por ahora les está saliendo medio bien, ¿no? Digamos. Yo creo Pues que sí. ese cambio de estrategia de Burlino, yo creo que se ve también a la reducción enorme de votos que tuvo en los últimos años también lo que es Coalición Canaria, ¿no? Entonces, de las anteriores elecciones tuvo que pactar y bueno, con el PP primero, después con el PSOE, pero claro, siempre tiene que dejar abierta la puerta a pactar con alguno de los dos, para poder mantenerse, ¿no? Como árbitro esencial de la política canaria. Sí, está claro que Coalición Canaria tiene una posición privilegiada en el escenario canario porque se han aupado a la posición de bisagra, ¿no? Ellos no son capaces de gobernar solos, pero se aseguran de que van a estar siempre presentes en el gobierno, con alguien más, con otra pata en la que se apoyan, pero ellos son imprescindibles. En fin, si les parece, hacemos la primera pausa, que se nos va echando el tiempo encima. Y seguimos con estos y otros asuntos dentro de un momento. Corpus walk by and I'm standing by and I can see they are waving goodbye. They go to dance, what a romance. I'm making up a weekend joke and things we are going hand in hand, but I wish I were by your side. And you, you wouldn't have to wait. Pues seguimos con el segundo bloque de este programa Tamaimo, en el que estamos tratando, como acaban de ver, las elecciones, pero no nos vamos a quedar ahí, hay muchos otros temas interesantes, pero antes de abordarlos, no queremos dejar de saludar a nuestras páginas amigas, como bienmesabe.org y el blog Quilombo de nuestro colaborador Samuel Pulido. También nos podrán escuchar en la sintonía de Canarias Habla Radio, Radio Popular Canaria, Radio Guiniguada y Radio Joven Garachico. Y tienen también, por supuesto, nuestro perfil Facebook y nuestro canal iVoox, donde pueden acceder a todos nuestros programas. Bueno, yo no sé si los oyentes recordarán de hace ya bastantes años, para mí fueron los años de la infancia, en los que uno muchas veces alternaba, ¿no? Pues el típico vaso de leche que es por la tarde, calentito, o por la mañana, que se lo comía o bien con gofio, o bien a lo mejor se acordarán ustedes del islacao. Ustedes se llegaron a hallar un vaso de leche con polvitos de islacao, que era así de sabor cacao y todo. A mí me encantaba. Y me gustaba más que el otro. Me gustaba más que la competencia, que era colacao, porque se disolvía mucho mejor. Fíjense ustedes las manías que tenía uno. Pero a mí, y para comerse las cucharadas también era mejor, porque era como gran. Y el cuy también se disolvía. Exactamente. Mejor que el otro, sí. Sí, también. A mí la verdad es que el colacao me añurgaba, si les digo la verdad, pues se formaban las pelotas aquellas. Sí, sí. Yo era más de islacao, pero miren, el islacao, para desgracia mía y supongo que de muchos más, desapareció del mercado, colacao siguió adelante, y colacao es el que indirectamente... Pero islacao existe, ¿eh? Sí, ¿qué dice? Pues yo hace años que no lo encuentro cuando voy para allá. Islacao existe, y es más, te voy a decir una cosa, islacao existe y además... Tienen un producto estrella, en mi opinión, que es el goficao, que es una mezcla amigo, de gofio me estás y colacao, que es ideal para los niños, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Oiga, pues estoy yo mal informado. Pues mira, yo en los supermercados donde voy... A lo mejor alguno de nuestros oyentes nos puede ayudar, pero yo juraría que el islacao sigue viviendo y coleando, vamos. Oiga, pues sí. Pues si alguno de los oyentes nos puede decir dónde conseguir el islacao... Que nos manden una caja. Necesitamos eso, una prueba. Si nos quiere mandar una caja a Bruselas y otra a Madrid. Oye, pues nada, y nosotros aquí les damos salida, eso seguro. Hombre, si ya con la publicidad que la mande la compañía directamente. Sí, sí, sí. Que nos patrocine, oye, porque no nos subvenciona el programa, no nos sponsoriza islacao, coño. Claro. Oiga, pues aquí le lanzamos el guante, le echamos el envite a los del islacao, que si nos quiere... Sí, sí. Nos quieren echar un cable, nosotros le hacemos publicidad tranquilamente y le damos difusión. Islacao pone al niño Yael, el niño surfero, y Islacao que ponga el blog Tamaimo, tío. Exactamente. El Tamaimo, mejor dicho, sí. Oiga, pues, una tabla, ¿eh? Pues hablaremos del patrocinio de Islacao. Pero vamos a hablar de este otro patrocinio que tú acabas de mencionar, de Colacao, porque resulta que indirectamente el Colacao está en boca de muchos canarios estos días, porque como saben... El niño Yael de la Punta del Hidalgo, que es este niño que protagoniza el anuncio de Colacao, pues, ha terminado generando una pelotera muy, a pesar de, supongo que de Colacao y del propio niño desde luego, porque resulta que en las redes sociales, en Facebook mayormente, pero también en Twitter, resulta que había una serie de elementos que tenían montadas páginas y toda una campaña riéndose y mofándose y burlándose y de hecho denigrando y llegando a insultar a Yael, pero no por nada, nada menos que por su forma de hablar, nada menos que porque el niño en el anuncio habla en canario. Además quiero señalar que el anuncio se pone no solo en la televisión en Canarias, sino que el anuncio Colacao lo emite en toda España. Yo este verano estuve en Cataluña y lo vi en la tele ahí, sin ningún tipo de problema. Y el niño, pues habla tranquilamente con su habla canaria, normal, Colacao, en una decisión que a lo mejor le extrañará a muchas empresas canarias, Colacao dejó el habla del niño tranquilamente, sin ningún tipo de problema, no se le ocurrió ni siquiera doblarla, ¿no? El niño habla canario en todo el estado español, ahí donde se emite el anuncio. Pues bien, pues una serie de individuos, como decía, pues se han dedicado a denigrar a un menor porque el niño tiene 11 años y a burlarse de él, ¿no? Por su forma de hablar, porque si no habla bien, que si no sabe hablar, no sé cuánto. Bueno, la reacción de los internautas canarios ha sido, bueno, ha sido y está siendo, porque todavía hoy, prácticamente una semana después, sigue habiendo reacciones, sigue habiendo protestas y sigue habiendo denuncias. Y la cosa ha llegado incluso a los medios de comunicación canarios, ha habido artículos publicados en prensa, y nada menos que Paulino Rivero ha dado su opinión al respecto, ¿no? Sí. No, son estas cosas. Cosas nuevas de la época en la que vivimos, ¿no? Del internet y demás, ¿no? Que antes no pasaban, o si se pasaban tenían un alcance bastante bastante limitado, y que ahora ya son parte de la cotidianeidad, ¿no? Que un niño hace un anuncio en Tenerife y de repente tiene esta serie de desagradables consecuencias, ¿no? En primera instancia, todas estas páginas que denigran al niño primero por su forma de hablar, por su acento, que es el mismo que tenemos nosotros, por cierto, y después por su aspecto físico, otro tipo de chorradas en el fondo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones antes no pasaban del chisme de vecinos y del comentario jocoso, vamos a decir, entre amigos, ¿no? Y ahora se convierte en asunto de, bueno, que acaba ocupando las primeras páginas de los periódicos, como ha sido el caso. Y a mí me parece que, bueno, la intervención de Paulino Rivero ha sido, digamos que oportuna, en el sentido de que, bueno, dijo lo que tenía que decir, pero yo a quien de verdad he hecho en falta en toda esta cuestión es al defensor del menor en Canarias, ¿no? Porque de verdad que algunas de las páginas, algunos de los contenidos y demás son verdaderamente duros e hirientes, ¿no? Entonces, yo sí pienso que el defensor del menor en Canarias, que es una institución que está para defender a los menores de Canarias, ya él incluido, debiera haber tomado cartas en el asunto, por lo menos interesarse y hablar con los responsables de Facebook España a ver por qué permiten este tipo de páginas, ¿no? Sí, porque la página ha recibido innumerables denuncias y sin embargo sigue en la red, ¿no? Facebook España, pues a pesar de las denuncias y a pesar de toda la ola de protesta que ha ocasionado, ni la cierra ni nada parecido, ¿no? Ahora acabo de ver en estos momentos que la página que responde al nombre, atención, Cambio Tabla de Surf por clases de logopedia, firmado El Niño de Colacao. O sea que el niño que habla como cualquier niño canario, y además con sí, claridad, con simplemente el niño habla con acento canario, necesita clases de logopedia, atención. Pues estoy viendo que ahora en esta página, donde tenían la imagen del niño, la han retirado, ¿eh? La acaban de quitar. ¿Han retirado o sea la que, página? No, la página no, la imagen del niño. Salía la foto del niño allá él, al lado del titular de la página. Ajá. Y ahora ya no, ahora ya esa imagen no está. Se ve que la responsable del grupo, de la página, se está curando en salud, le está viendo las orejas al lobo y se está temiendo pues algún tipo de medida, algún tipo de denuncia. Pero ya llega muy tarde porque, en fin, las capturas de pantalla han sido innumerables, ¿no? O sea, la utilización de la imagen del menor, está más que demostrado ya, ¿no? Yo el tema de la imagen menor es un poco así porque al fin y al cabo el niño ha hecho un anuncio. Con lo cual es inevitable que esto aparezca en la red y se multiplique para arriba y para abajo y ponga la imagen del niño, la manipulen, etcétera. Yo ahí veo difícil solución, puesto que el niño ha protagonizado un anuncio, no es como si hubiera hecho una película. No, el problema, lo que ha manifestado este, obviamente, el anuncio con las reacciones que ha habido es la existencia, bueno, de un sector bastante reaccionario y con una mentalidad colonial o neocolonial de mucha gente, ¿no? De la península y no solo, en relación con lo que tiene que ser la norma correcta lingüística y el estándar de lo que tiene que ser el habla correcta en castellano, ¿no? Además, y a raíz de ahí, joven, ahí es una sí, cosa no, por bastante eso, preocupante. También hay que tener en cuenta que es verdad que la lengua canaria no es muy habitual escuchar lo que sería el ámbito de cobertura estatal, digamos, en televisión española o en otro tipo de... No, no es habitual escucharlo. se ha empezado a hacer más hábito los últimos años, es cierto. Ya veo, por ejemplo, en Televisión Española que algunos corresponsales ya no hablan o sea, se les nota que son canarios, por ejemplo, ya no hacen esa, ya no les fuerzan a hablar con una lengua, con un acento estándar como a lo mejor en la época, no sé, en la época de Pitti y esa gente. Yo creo que eso ya se está flexibilizando, pero así todo, hay esta manera de estereotipar y de denigrar lo que no corresponde con una cierta forma de hablar castellano, ¿no? Ocurre con los andaluces también y ahora lo estamos comprobando con nosotros mismos, vamos, con los canarios. Entonces, en este caso, pues la víctima ha sido, lo más lamentable sí, que encima es un niño, ¿no? Y la gente está haciendo insultos bastante, bastante hirientes, ¿no? Está bien que menciones esto de los andaluces, Samuel, porque vamos, no es lo de no es, ¿cómo es? Mal de muchos es epidemia, ¿no? Quiero decir que no No, porque no, se pero que meta es un problema, sí. no, que no porque se meta con otros tenemos nosotros menos razón en quejarnos, ni muchísimo menos, ¿no? Pero Ah, no, no, es verdad que efectivamente, por ejemplo, los andaluces, bueno, con los canarios directamente la mayoría de las veces es que ni existimos directamente, entonces exacto. hay además un problema de invisibilidad importante, ¿no? Pero los andaluces, yo diría que bastante, bastante insoportable, porque si uno se fija, por ejemplo, en la producción española de series de ficción y demás y eso, los personajes andaluces siempre quedan estereotipados en o son la chacha, o son el gracioso de turno, o son el torero, o son, quiero decir que Sí. cuando uno se para a analizar y a observar esto, dice, joder, es que a los andaluces también les ha caído una importante, ¿no? Porque lo de la chacha, por ejemplo, es, vamos, inveterado ya. Esto es una cosa desde hace décadas. Yo creo que desde que existe la televisión, las chachas son andaluzas, ¿no? Sí. Utilizo el No vocablo solo, no solo la chacha. chacha, sino sobre todo son lo que luego, aparte de eso, A aparte de propósito, los que vamos. sirven, etcétera, luego suelen ser los graciosillos, los que Sí, causan el graciosito, hilaridad por la el forma de hablar torero. o por la forma de comportarse, ¿no? En ese Sí. sentido, y esto es una cosa que se acumula a otras culturas, ¿eh? En Estados Unidos ese papel lo representan los negros, por ejemplo. Durante muchos años negro era parte de la chacha también, señorita escarlata y todo esto. Pues era también en los graciosos, hacían papeles que se suponía que eran cómicos, ¿no? Que eran los que hacían gracia, ¿no? A los blancos. Y en Canarias, o en Estado español, pues sería ese papel lo representan, pues en este caso, sobre todo la gente del sur, ¿no? Sobre todo andaluces. Y es verdad que Canarias lo que predomina es la invisibilidad, eso está claro. Entonces, lo interesante del caso Yael es que esa invisibilidad se ha roto de una manera bastante especial, porque claro, al ser un anuncio, algo que se repite continuamente y algo que molesta, por lo visto, a muchos de los que han comentado en Facebook y tal, ¿no? Jolín con el niño, como habla encima, ¿no? Entonces, claro, es un anuncio que se repite y estás escuchando algo como que es una especie de intromisión, ¿no? Hay un virus ahí que se te ha metido en tu código lingüístico y como que te lo intentas quitar de encima, ¿no? No Sí, vaya a eso ser es muy que se te pegue interesante algo, porque ¿no? es que el criterio de la invisibilidad, sí, es cierto, en el caso de Canarias es cierto que Canarias es invisible, ¿no? Para el resto, bueno, para el Estado y demás. Pero la verdad es que no termina de explicar este fenómeno porque en España, bien que hay cantidad de gente de toda Latinoamérica, ¿no? No se puede decir que la gente en la península ibérica no esté acostumbrada a oír otros acentos Sí, distintos pero del lo ven de suyo. fuera, ya, pero el sudamericano Lo ven de, sí, lo ven de fuera, es un pero país, lo ven además un de país, igual manera, ¿no? Lo ven pero no en la tele, no en la tele, ni en los inferior, medios de claro. comunicación, ni en los No en sitios la de tele y no prestigio, como ¿no? algo, si no lo va a la Sí, tele y pero a no como eso algo voy. de un Ustedes país. fíjense, son cosas en las que uno normalmente no repara, pero es conveniente pensar en estas cosas. Y, por ejemplo, ahora todas las series de producción propia que tan de moda están y que son un instrumento poderosísimo para transmitir según qué ideas y según qué ideologías y según qué tipo de visión de la realidad. En ninguna de esas series de producción propia encontrarán ustedes un personaje, un directivo de banco, por ejemplo, que hable canario o que hable andaluz o que hable ninguna de las hablas latinoamericanas. O no encontrarán ustedes al galán de turno, al héroe o a la persona con la que se tiene que identificar el espectador. No tendrá ninguno de esos acentos. Todos esos acentos aparecen siempre estereotipados, siempre son o la chacha, lo que decíamos, etcétera, etcétera. Son cuestiones que creemos que son cosas de tiempos pasados y no son de tiempos pasados. En un libro que se ha publicado en el año 2008, se dice que la Real Academia Española, entre otras cosas, está para evitar la degradación de la lengua que supone el uso o la presencia de variedades dialectales. Un libro del año 2008, publicado por la Fundación Telefónica. En fin. Pero es que la Real Academia no es ideológicamente neutra, y los académicos normalmente, no solo la Academia de la Lengua, sino ya, por ejemplo, la de Historia, con la que había una especial polémica a raíz del tema franquista, suelen pertenecer a un determinado estamento político ideológico, ¿no? Entonces está claro. Claro, pero es curioso porque hubo un presidente de gobierno durante 13 años con un marcado acento andaluz, ¿no? Y es verdad que eso quizás le hacía blanco de muchas imitaciones y tal, pero no menos que otros tampoco, ni más que otros, mejor dicho, ¿no? Y la verdad que es admirable que Felipe González nunca traicionó nunca fue víctima de la deslealtad lingüística, ¿no? Que es un concepto que creo que está a la orden del día en Canarias, ¿no? La deslealtad lingüística, como uno, para ascender en la escala social, piensa que debe traicionar su norma lingüística, ¿no? Y no fue el caso de Felipe González ni de Alfonso Guerra, ¿no? Sí, pues es verdad. Y también es verdad que los andaluces también tienen una población, y ya se ha normalizado también un poco más la presencia, quizás a raíz de la época del felipismo, ¿no? La presencia mediática, ¿no? Pero es verdad que así y todo sigue teniendo normalmente una presencia en los medios que no es equivalente a la de lo que sería el castellano estándar, supone formal. Yo creo que eso se sigue un poco ahí, ¿no? El caso del canario es diferente. Y el caso del tema latinoamericano, claro, es que se ve, primero que se considera otro de algo externo, y externo y encima de una parte que se considera además menos desarrollada, ¿no? Y menos... Claro. Canarias sería como sudamericano. Canarias es curioso desde el punto de vista del península o de está al mismo tiempo afuera y adentro, ¿no? Es como te confunden con latinoamericano porque eres fuera, y si eres dentro, vale, eres uno de los nuestros, pero al mismo tiempo no, es una cosa un poco extraña, ¿no? Es como no acaba de encajar. En algún lado leí que la presencia, ahora hay muchos locutores canarios en cadenas generalistas de estas estatales, tipo Telecinco, La Sexta y demás, y muchos de ellos curiosamente dedicados al tema de, digo curiosamente por la proporción, ¿no? Dedicados al tema de la meteorología del este, ¿no? Y dice que por lo visto ahora poco menos que los buscan así, canarios, que hablen canario además, para empatizar con la creciente población sudamericana en España, ¿no? En algún lado leí esto, ¿no? Y recuerdo que me llamó la atención. ¿Solo para el tiempo? Pues sí, deben pensar que con Sudamérica llega buen tiempo, a lo mejor. No sé. Eso por la escuela del Monte de Oca, que me sentaba el tiempo. Pero para el Monte de Oca, por ejemplo, transformaba completamente su forma de su acento. O sea, no hablaba o no usaba la habla canaria para el trabajo, ¿no? Y de hecho era profesor de dicción en la Escuela de Televisión Española, ¿no? De dicción de lo que ellos entienden que es el acento neutro, básicamente es la norma castellana, o sea, todos estamos de acuerdo que esto de acento neutro, acento estándar, variedad estándar y demás y tal, son constructos que se monta la gente para justificar historias que son extralingüísticas, no son lingüísticas. Sí, yo en todo esto me pregunto, ¿dónde está la Academia Canaria de la Lengua? Porque es evidente que con todo lo que hemos dicho, y hay ejemplos muchos más, pero con todo lo que hemos dicho basta y sobra para constatar que, bueno, que las hablas diferentes de ese pretendido acento neutro, que es una milonga porque no existe, pero bueno, coincide que es el habla de Castilla, pues frente a esa variedad, las otras, la nuestra, empezando por la nuestra, está sujeta a bastante desprecio, bastantes ataques. Entonces, teniendo como tenemos una Academia Canaria de la Lengua, yo esperaría de esa institución una implicación mucho mayor, una presencia pública mucho mayor, un apoyo al hablante canario mucho más decidido, diciéndole, no, miren, ustedes no se equivoquen, ustedes no tienen absolutamente ningún problema por hablar como hablan y por usar un léxico que aprendieron de sus padres. El léxico canario no es un problema, sino que es una ventaja y una virtud para todo el español. Sin embargo, la Academia Canaria de la Lengua, yo sinceramente me pregunto, ¿para qué sirve? ¿De qué está? Porque, de hecho, es que no está. Bueno, tú envías una preguntita y a veces te responde. Siempre alega que tienen muchas dificultades. Según, que no están de manera selectiva. Fondos y demás, ¿no? Siempre alegan sí, eso y yo sí, creo pero que eso puede publicar ser artículos de opinión en prensa no requiere muchos fondos. Sí, publicar artículos defendiendo el habla canaria no requiere grandes esfuerzos. Yo creo que el tema de no mojarse y no meterse en historia. O sea, yo creo que ese tema ellos lo ven así como... piensan que toma una determinada posición firme, lo puede ser interpretado como demasiado ideológico, tendencioso para según qué posiciones y no sé, simplemente no se meten en estas historias. No sé. Sí, pero bueno, es decepcionante porque yo sí creo que, por ejemplo, en este caso sí era como para ver, porque hombre, antes incluso que Pablo Rivero efectivamente estaría la Academia Canaria de la Lengua, ¿no? Para decir, para emitir una opinión, ¿no? Sobre algo que nos afecta, que nos toca a todos tanto, ¿no? Además, la lengua es un elemento central de la identidad de una sociedad. Entonces, me esperaría efectivamente una actitud un poquito más decidida, más presente, ¿no? Ellos alegan efectivamente esto de la falta de fondos y de que no tienen recursos y no sé qué. Pero bueno, falta recursos. También es verdad que para escribir un articulito, una columna, bueno, yo lo último que leí de la Academia Canaria de la Lengua, que tampoco es que lo sigo así todos los días, pero bueno, lo último que leí fue un artículo, bueno, dando, no voy a decir dando por bueno, pero bueno, en fin, explicando, entendiendo el asunto del vosotreo, ¿no? Uh-huh. Que es como ellos ya, a lo que nosotros en Tamaimos hemos llamado vosotrismo, ¿no? Este extiende uso del vosotros por parte de los canarios, no de manera natural, sino como parte de la creencia de que uno habla un español mejor si usa el vosotros, si usa el ustedes, ¿no? Que ese es el problema, claro. Vaya. Uh-huh. En fin. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a respirar y después de la pausa, si les parece, seguimos. Ni doy la media vuelta ni vuelvo a empezar. Por la mañana tomo la vertical, por la mediodía ya se empieza a curvar. Esto me provoca un movimiento pendular debido al peso de la realidad, y a mí no me resulta muy proporcional, y eso no lo entiendo, que lo intento explicar. Por eso prefiero la nocturnidad, es un buen momento para coger lo horizontal. Lo mío es posición horizontal. Lo mío es posición horizontal. Un pasito para adelante ni un pasito para atrás. Ni doy la media vuelta ni vuelvo. Entramos en la recta final del programa de esta semana y que volvemos a cambiar de tercio para abordar otros temas que nos han llamado la atención esta semana. Entre otras cosas, una excelente noticia. Estamos demasiado acostumbrados a titulares del tipo Canarias a la cola de, Canarias a la última en, Canarias lo peor y Canarias que mal lo hace. Pues bueno, vamos a dar otra versión porque también hay noticias buenas que dejan a Canarias en buen lugar. El astrofísico de Canarias acaba de recibir una distinción, la distinción Severo Ochoa, que le otorga la mejor catalogación de investigación en excelencia de toda España. O sea que con esta distinción se identifica el astrofísico de Canarias, que compitió contra 22 centros y unidades de investigación españolas preseleccionadas, y bueno, ha sido acreditado el astrofísico de Canarias al final, junto con otros 7 centros de Madrid y Barcelona. O sea que en Canarias se hace investigación de la máxima calidad, del máximo nivel. Muchas veces no lo tenemos en cuenta. Me estoy acordando ahora de algunas declaraciones de hace años de algunos responsables políticos que llegaron a decir una rueda de prensa. Bueno, una rueda de prensa no fue, pero llegaron a decir ante varias personas que en Canarias no se investiga porque Canarias no es ni Barcelona ni Madrid. Pues sí, porque bueno, la verdad que al final uno, yo pienso que como que cae en esa especie de división del trabajo, ¿no? En la que a Canarias le han asignado el tema de destino turístico, asilo geriátrico de Europa y demás y tal, ¿no? Y no podemos ser otras cosas, no podemos ser, por ejemplo, punteros en una determinada rama de la ciencia, ¿no? Como es el asunto de la astrofísica, y es el Instituto Astrofísico de Canarias, ¿no? Me imagino que es la entidad vinculada, perteneciente a la Universidad de La Laguna, en conjunción con el astrofísico del observatorio del rock de los muchachos, ¿no? Pero en cualquier caso, Canarias es, no es ningún secreto, a día de hoy un centro de primer orden en la astrofísica mundial, y no solo porque vengan extranjeros a observar las estrellas desde el cielo de La Palma, sino porque también, o de Izaña en Tenerife, o en el Pico de las Nieves en Gran Canaria, sino porque, bueno, desde hace ya bastantes años, décadas incluso, salen excelentes profesionales formados de la Universidad de La Laguna, de la facultad. Y entonces está bien que traigamos estas noticias, digamos, a primera línea para contrarrestar un poco esta conjunción del cemento y los hoteles y la playa, arena y sol, en la que parece que el bucle este del que parece que Canarias no puede salir nunca, ¿no? Pues sí, el otro día decía Jorge Rodríguez en la radio que Canarias solo puede salir adelante con más turistas, o sea, más de los 12 millones de turistas que vienen al año, y solo puede salir adelante con más construcción. Bueno, pues frente a barbaridades como esa, porque no se puede calificar de otra manera, tenemos este tipo de noticias. Canarias puede tener otras opciones, Canarias debe tener otras opciones, en lugar de limitarse al binomio de construcción y turismo, turismo y construcción, que tiene un grado de consumo del territorio, que tiene un grado de maltrato del territorio, de los recursos canarios, verdaderamente brutal. Imagínense nada más la cantidad de agua que consumen esos 12 millones de personas adicionales que vienen al año. Y tengamos en cuenta siempre que un turista gasta en torno a 3 y 4 veces más agua de la que consume en su lugar de residencia. O sea que frente a esa teoría económica y desarrollista de la depredación total y absoluta del terreno, del territorio, llevándose por delante de paso la cultura del país, pues frente a eso tenemos otras opciones que se pueden abrir en Canarias igual que se abren en otros sitios. Sí, yo lo que veo es que el problema es que cuánto tiempo se podrá mantener esto, puesto que lo que afronta, por ejemplo, centros como el Instituto Astrofísico de Canarias son los recortes presupuestarios. No están, como dice el director del IAC, no está garantizado que sigan en funcionamiento instalaciones como el Gran Telescopio de Canarias. O sea que esperemos que con este premio esta tendencia se intente amortiguar. Pues sí, la verdad es que desde luego que no son buenos tiempos precisamente ahora con los recortes presupuestarios y demás. Pero bueno, yo más que en ese sentido, yo creo que el cambio, desde luego lo que tú dices es importantísimo, pero yo creo que más importante todavía es el cambio en las mentalidades, porque no puede ser que Canarias esté de esta manera, pues perdiéndose oportunidades de desarrollo por la falta de visión, por el empecinamiento de no ver más allá del turismo y construcción, construcción y turismo. No nos podemos permitir actuar de esa manera y dejar que el futuro nos pase al lado como si no fuera la cosa con nosotros, ¿no? En ese sentido estamos completamente de acuerdo. Bueno, pues, en fin, es que hay que dar noticias también en positivo, ¿no? No estamos todos siempre, o sea, tenemos que combatir esa deriva en la que nos hemos metido, la de los titulares, ¿no? Canarias fatal, Canarias la última de, Canarias a la cola, ¿no? Aparte luego de políticos y empresarios que no dicen más que, bueno, los canarios se tienen que marchar porque es que aquí no hay trabajo cualificado, todos los que están formados se tienen que marchar. Con lo que viene también, ¿no? Con la fuga de cerebros, con la pobreza inducida por las inversiones que se hacen en educación para que luego el fruto de esa inversión se florezca en otros sitios, ¿no? Se aproveche en otros lados. En fin, las cosas son así. Parece que, por cierto, mientras estábamos hablando, hemos perdido la conexión con Josemi. ¿Sí? Vamos a ver si la podemos recuperar. No sé. Pero si no, de todas maneras, tenemos también otros temas en el tintero, y es que se acaban de presentar los carteles del carnaval, Samuel. Sí, no, no, Los he visto hoy, acabo de ver, había visto primero el cartel de carnaval de Santa Cruz de Tenerife esta semana, y también ahora el del carnaval de Las Palmas. Y no, a mí me gusta. Curiosamente, tiene una tendencia similar. Comparten la tendencia de tratar de poner un diseño un poco más innovador, y son apuestas más arriesgadas de las que solemos estar acostumbrados. Y además, bueno, arriesgadas y no arriesgadas. Tiene un diseño particular, pero creo que aparte un mismo aire, ¿no? Veo que es una cara expuesta. Bueno, está curioso. En el caso Pues del carnaval de Tenerife, acorde con la temática de los hippies, ¿no? Que es el tema del próximo año, y el de Las Palmas del cómic, ¿no? sí, la verdad, bueno, vaya bandazo también quedamos de temas, porque de los que hemos ido tratando nos vamos a un tema mucho más ligerito, ¿no? Más liviano, el de los carteles del carnaval. Pero mira, así acabamos un poquito con otro tono, ¿no? El programa, la verdad, que también hace falta, también es buena cosa. A mí la verdad es que los carteles me gustan. Yo no soy ningún experto en estética, ni nada que se le parezca, ni en artes gráficas, ni nada. Pero la verdad es que son distintos. Si no los han visto, pues les pueden echar un vistazo y la verdad es que verán que están alejados de los típicos carteles, ¿no? Del carnaval, pues. La tipografía, ¿no? El tipo de imagen que se solía utilizar siempre, ¿no? Algo que uno directamente identifica con el carnaval. La verdad es que en este caso, en los dos carteles se ha huido de eso. La imagen es completamente distinta, pero a mí la verdad es que me gusta el cambio y creo que tanto uno como otro Sí, están y no que sea muy especialmente logrados, ¿eh? vanguardista, ha habido No, carteles no, no, es que verdad. han sido más, que han tratado de romper un poco más. Me acuerdo del cartel de, bueno, yo me acuerdo de los carteles de Tenerife, el cartel de aquel de Mariscal, de Chicharro ha invertido para arriba. Y bueno, hay una serie de carteles que han sido además bastante polémicos, porque quizás han tratado de ser muy vanguardistas, etcétera. Este no es nada, digamos, abstracto, etcétera, pero aún así todo sí que tiene una cierta modernidad. No, está bien estéticamente. Aparte que es una fotografía, en el caso del de Tenerife, ¿no? Una fotografía, no un dibujo, ¿no? Sí. Bueno, pues la verdad es que vamos a ver qué acogida tiene, ¿no? Porque estas cosas siempre son, pues no diré polémica, pero a lo mejor, bueno, un poquito controvertidas, ¿no? Habrá quien le guste, habrá quien a lo mejor no le guste, vamos a ver qué acogida van a tener. Porque claro, es verdad que si lo miramos desde el punto de vista carnavalesco, es un cambio, ¿eh? Un cambio bastante gordo con respecto a lo que suele ser habitual. Con que vamos a ver, de todas maneras, la verdad es que los carnavales han ido cambiando muchísimo, ¿eh? No, desde luego no, los carnavales hoy no son los que yo conocí hace nada, no hay que remontarse mucho, a lo mejor 10 años, 15, todo lo más. No sé, sí, los cambios, pues no siempre se acogen de buen grado, ¿no? Y no sé qué reacciones puede haber a lo del cartel. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros hemos dado nuestra opinión. La verdad es que a mí me parece bien que se haya tomado el riesgo de cambiar y me parece que los dos están muy logrados. ¿Con qué vamos a ver qué pasa? De todas maneras, Samuel, se nos va acabando el tiempo, con que si te parece, lo vamos a tener que dejar aquí. Nos despedimos de los oyentes hasta la próxima semana. Un Muy bien. saludo para ti y oye, a ver, prodíguese usted más, que Pues venga, a nos ver. tenía abandonados Cuando nos últimamente, ¿eh? coincidan los horarios. Venga, un saludo a los oyentes, a Josémi que se ha perdido, y bueno, a todo el mundo. Sí, Un muy abrazo. bien, pues un abrazo para Un ti, abrazo. Samuel. Un saludo para todos los oyentes y reciban un saludo también de Josémi Martín, que por cuestiones técnicas no puede acabar el programa con nosotros. Si quieren, nos volvemos a escuchar la semana que viene en el programa Tamaimo. Un saludo.